Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, pues el día de ayer fue el día del presidente y se me había olvidado pues decirles el día viernes de que el día de ayer pues no se trabajaba y pues no estuvimos aquí presentes, ¿no? Pero bueno, aquí estamos de regreso, que es lo importante. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 16 grados Fahrenheit, está muy frío, así que las personas que no han salido todavía de sus casitas, pues a salir bien abrigados, y los que ya salieron y pues no salieron tan abrigados, pues cuídense mucho y recuerden pues que toda la noche del día de ayer, inclusive todo el día de ayer, pues estuvo nevando, así que es muy probable de que haya hielo negro en algunas áreas de las que ustedes se vayan a dirigir. Tomen mucha precaución si van conduciendo, también tomen mucha precaución cuando anden caminando para evitar cualquier caída. Tengan mucho cuidadito, por favor, ¿ok? Y bueno, para el día de hoy se esperan cielos medio nublados, seminublados. Por eso es que ahorita estamos con un cielo muy nublado, pero se espera que durante el día cambie a cielo parcialmente nublado. Tenemos un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 8 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 29 grados, mínimas de 16, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Esta probabilidad de precipitaciones, lo más seguro es que si caiga va a caer nieve. O sea, las personas que viven cerca de las montañas o donde hay nubes pues muy oscuritas, es muy probable que caiga nieve para que ustedes se preparen. Para el día de mañana miércoles esperan temperaturas máximas de 33, mínimas de 21, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves máximas de 35, mínimas de 22, con cielos nubladitos, con una probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes nuevamente se espera que caiga nieve, con temperatura máxima de 33 grados, mínimas de 19, y con una probabilidad del 60% de que caigan nevadas. Para el día sábado, temperaturas máximas de 35, mínimas de 28, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes estén preparados. Va a ser frío, va a seguir siendo frío, va a caer nieve nuevamente, pues también nos dice que va a caer lluvia. Y el día más agradable que podamos tener va a ser el próximo lunes y martes. Y ahí en adelante siguen frías las temperaturas. Y también el día lunes y martes tampoco vamos a tener un día así que digamos, uy, qué agradable va a estar, ¿verdad? Porque también se esperan lluvias y las temperaturas máximas van a rondar como los 43 y 45 para el día lunes y martes respectivamente. Así que ya saben, abrigarse muy bien. Y bueno, pues también hoy les quería decir, las personas que ya saben, pues hoy es mi cumpleaños, así que me tocó trabajar en mi cumpleaños, pero pues eso es bueno, ¿no? Estar trabajando. Agradezco a Dios por un año más de vida. Agradezco pues a todos mis seres queridos que me han estado llamando, se han estado comunicando conmigo. Agradezco a ustedes por acompañarnos pues también en un año más. de transmisión, se los agradezco de todo corazón. Y pues también voy a poner las mañanitas, ¿verdad? Por este día tan especial. A todos los que están cumpliendo años también, al igual que yo en este día, pues les deseo un excelente, feliz cumpleaños. Que todos sus sueños y todos sus anhelos se cumplan. Que esté un día lleno de bendiciones, aunque nos tocó un día pues frío, una semana fría para celebrar, ¿verdad? Pero pues eso no importa, ¿no? Lo importante es de que haya salud, pues de que estemos bien, que estemos felices y que estemos bendecidos con un año más de vida, que eso es lo más importante, ¿verdad? Y bueno, pues vámonos con las mañanitas y feliz cumpleaños, ¿verdad? A mí. Bueno, seguimos en sintonía de Sexy Love Radio. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y me robaste el corazón.

la llama y el maestro. Maestro, ¿puede una llama extinguirse? No, el fuego es eterno, sin principio, sin fin. Lo que tú ves en este medio dimensional es aparecer y desaparecer, pero el fuego siempre está ahí. ¿Qué hacer con el fuego? Nada puedes hacer con el fuego. El fuego hace en ti. El fuego te quema y te transforma. Te renueva, saca eso que hay escondido en ti. Tú eres el fuego que devora la vida, que existe, que se mueve infinitamente, aún en estado de quietud, así como está quieta la base de la llama que se enciende en la hoguera. El movimiento está en ella, en sus puntas, en sus límites. Así eres tú. Eres vida renovándose en el exterior, pero en tu origen, en lo que eres, siempre estás en quietud firme, que sostiene y que aviva tu movimiento exterior. Entonces, hagas lo que hagas, es el fuego que tú eres, quien te moldea, quien te crea, quien te guía, quien te cambia, quien te ama. Maestro, ¿cómo cambiar el mundo? ¿Por qué crees que hay que cambiar el mundo? ¿Qué no te gusta del mundo? ¿Cómo quisieras que fuera? Hay mucha violencia, sufrimiento, pobreza y desconocimiento de la verdad. Y a mí me gustaría que fuera pacífico, que todos tuvieran las mismas oportunidades, que todos andaran felices y contentos, sabiéndose seres completos, celestiales y amados. ¿Desde qué punto de referencia estás juzgando estas cosas? ¿Es eso que tú eres lo que te dicta todo esto? No lo sé, maestro. Solo lo veo y así lo siento. Siento que las cosas no andan bien, que deberían de cambiar. ¿Quién dentro de ti se sentiría halagado y feliz con tales cambios? Mi ser superior, maestro. ¿Cómo te lo hace saber tu ser superior? ¿Te habla al oído? ¿Te enseña imágenes? ¿Cómo te dice que algo anda mal por aquí? Bueno, él siempre está quieto y no me dice nada. Parece que solo observa todo y yo deduzco que algo anda mal aquí. Pero entonces, ¿quién te dice que algo está mal en el mundo? ¿Acaso no te hablé ya sobre la llama? ¿Acaso no entiendes que todo el universo es renovado constantemente por la llama, por el fuego creador? Sí, pero yo deseo que las personas estén bien, que se amen y sean felices. ¿Cómo estás seguro de que el mundo anda mal? Si tu ser está solo observando y no te dice nada, ¿por qué crees que hay que hacer algo? ¿Quién te lo ha dicho? Maestro, amado maestro, ¿será acaso que mi ser observa sin decirme nada? Porque él sabe que todo está bien y es mi ego quien quiere que yo crea que todo está mal. ¿Cómo puede todo esto estar bien si tú ves que todo anda patas arriba? Porque quizás soy yo quien ve todo negativamente. Quizás soy yo y no el mundo quien está patas arriba, maestro. Cuando se está parado de cabeza, todo se ve al revés. Nada parece en su lugar. La mente, amado mío, que es insaciable, que se cree sabia, que cree tener la respuesta a toda pregunta y que está segura de que su idea del universo entero es la correcta, no acepta el orden natural de las cosas. Pero, ¿y si? Lo que te he dicho sobre cómo está el mundo, maestro, es el orden de las cosas. Si la ignorancia y la infelicidad son parte de ese orden, entonces sí comprendo eso, sí lo acepto así. ¿No es algo egoísta con todos? ¿Es egoísta el origen de la llama que está quieta y estable en su base, imperturbable, mientras las diferentes puntas de ella misma se mueven a un lado y a otro, crecen y decrecen? Creo que no, maestro, porque todas esas partes son la misma llama, ubicadas en distintas zonas y con diferentes movimientos rítmicos. Tú mismo, amado mío, te has dado la respuesta. Todo está perfecto porque todo es parte del todo, y en ese todo, cada ser viviente es libre de crecer o decrecer, de moverse a un lado o al otro. La mente no acepta eso y quisiera que todo estuviera quieto o en movimiento. Recuerda que el fuego de la creación está actuando en todo momento, y asimismo es el ser de cada persona. Cuando dices que tu ser no te dice nada ni hace nada, te está mostrando el camino de tu felicidad. Aceptar las cosas como son en uno y en los demás es parte del camino a recorrer. Cuando esto se logra, cuando logras estar quieto y observante como tu ser lo está, adviene algo en ti que te muestra que efectivamente todo está bien. Ya no verás el caos aparente, sino que verás el orden perfecto de las cosas. Sentirás que esas cosas y tú son lo mismo. Sabrás que si tú cambias tu percepción, ayudarás a cambiar la posición conciencial del mundo. Entonces, amado mío, si hay que cambiar el mundo, pero desde ti mismo, porque tú mismo eres el mundo que ves. Maestro, en el momento de escucharlo y comprenderlo, el mundo ha mejorado. Gracias, maestro. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. No esperes los buenos momentos para ser feliz. Sé feliz y los buenos momentos vendrán. Lisel Buehler.

que el dolor cambie y se transforme en tu perdón. Navegar en un mar sin fantasmas y la luz de tu amor sea mi mapa. Juro que es verdad, no en cambiar, pero sola yo no puedo, no sé cómo lograr mi alma reparar y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. No sirve de nada que te perdí, te quiero recuperar. Ven, sálvame, despiértame, rescátame.

8:50, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Donald Trump Jr. en India para ayudar a vender apartamentos. El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a India para ayudar a vender departamentos de lujo y prodigar atenciones a los indios adinerados que ya compraron casas en inmuebles con la marca Trump. El día de hoy por la mañana, Donald Trump Jr. posó para fotografías con constructores indios que están levantando edificios en 4 ciudades. Más tarde en esta semana está previsto que ofrezca un discurso sobre las relaciones indo-pacíficas en una cumbre empresarial en Nueva Delhi, a la que también acudirá el primer ministro del país, Narendra Modi. Trump Organization tiene acuerdos de licencia con todos sus socios empresariales indios que se encargan de construir los inmuebles y reciben el nombre Trump previo pago de una tarifa. El grupo empresarial tiene 5 proyectos en India, que es su mayor mercado fuera de Estados Unidos. Un complejo de lujo ya está operativo en la ciudad de Pune, en el centro del país, y otros están en diversas fases de construcción en las ciudades costeras de Mumbai y Calcuta, y otros 2 en Gurgaon, un suburbio de Nueva Delhi. Las viviendas son caras, aunque no están fuera del alcance de la élite adinerada del país. Dentro de un mercado inmobiliario bastante inaccesible, un departamento en un complejo Trump Towers en Gurgaon cuesta entre 775 mil y 1.5 millones de dólares. Las tácticas de una granja de trolls rusa para sembrar discordia en las presidenciales en Estados Unidos. El viernes pasado, la justicia estadounidense acusó a 13 ciudadanos rusos de interferir en las elecciones presidenciales del 2016 ganadas por Donald Trump con el objetivo estratégico de sembrar discordia en el sistema político de Estados Unidos. Según los fiscales, desde el 2014, la agencia rusa de investigaciones de Internet se encargó de reunir identidades robadas de ciudadanos estadounidenses y crear una formidable enciclopedia de lo que funciona en las redes sociales a la hora de hacer enojar a los estadounidenses hablando sobre política. 2 miembros de la agencia viajaron supuestamente a Estados Unidos para obtener más información en un periplo que abarcó 9 estados, según los legisladores. A su vuelta en Rusia, la IRA habría comenzado a publicar contenido en Internet haciéndose pasar por voluntarios estadounidenses para recibir consejos sobre cómo llamar la atención de los votantes de manera más efectiva. Un voluntario real residente en Texas les dijo a los rusos que apuntaran a los estados púrpura, aquellos en los que la carrera electoral iba a ser más ajustada, pues oscilaban entre el apoyo a los republicanos y a los demócratas, y así hicieron los rusos, según la justicia estadounidense. Vota Trump o no votes. Hacia el 2016, las operaciones se habían incrementado a medida que se acercaban las elecciones presidenciales, que aparentemente IRA tenía un presupuesto de más de $1 millón diario. Según las autoridades estadounidenses, ese dinero se usó para comprar anuncios en sitios como Twitter y Facebook. Hillary Clinton no se merece el voto negro, decía una publicación en mayo del 2016. Trump es nuestra única esperanza para un futuro mejor, aseguraba otro un mes más tarde. La intención era crear una atmósfera de división y odio en Internet. El Kremlin dice la acusación quería desestabilizar Estados Unidos, quería influir en el voto de algunas personas y a otras, sobre todo pertenecientes a minorías, persuadirles de no votar. y Trump recibe el peor regalo en el Día de los Presidentes. En lo que va del gobierno de Donald Trump, mucho se ha hablado de la baja favorabilidad del presidente y cómo el apoyo por sus políticas y su tono de gobernar pierde cada vez más aceptación. Sin embargo, en plena celebración del Día de los Presidentes, Trump rompe otro récord. Los reconocidos científicos políticos y expertos en cuestiones presidenciales Brandon Rutherhouse y Justin Baum encuestaron a 170 de sus colegas, todos miembros de la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas, para armar una clasificación completa de todos los presidentes de la historia de Estados Unidos. Lo que resulta menos sorprendente es quién ocupó el peor puesto de la historia. Sí, adivino bien, el presidente Donald Trump ocupó el lugar 44 de 44 mandatarios, según el listado publicado por el New York Times. James Buchanan, quien era el presidente mientras Estados Unidos se preparaba para la guerra civil, fue despojado del premio al peor presidente de la historia por el magnate Donald Trump. Su antecesor de la oficina Oval, Barack Obama, saltó al top 10 desde el puesto 18 en la encuesta del año anterior. Las mayores disminuciones en el listado fueron para Bill Clinton, resultado del desprecio contemporáneo por el tratamiento de las mujeres, y Andrew Jackson por las actitudes cambiantes sobre su tratamiento de los nativos americanos. Y el gobernador de Florida convoca una reunión para evitar nuevos tiroteos en las escuelas. El gobernador de Florida, Rick Scott, convocó una reunión de responsables policiales, educativos y en salud mental, en la que se analizarán el día de hoy medidas que intentan evitar tiroteos, como el que ocurrió el pasado miércoles, en el que acabó con la vida de 17 personas en una escuela de Parkland. El objetivo del republicano es aumentar las medidas de seguridad en las escuelas y mantener las armas fuera de las manos de las personas con enfermedades mentales, anunció el gobernador en un comunicado. En total, organizó tres grupos de trabajo en los que se buscará soluciones, primero con autoridades educativas, con las que hablará de actualizar los protocolos de seguridad y planes de emergencia. Posteriormente, analizará la posibilidad de ampliar los servicios de salud mental en el estado y por último se reunirá con la Asociación de Alguaciles de Florida sobre la necesidad de que personas con enfermedades mentales no tengan acceso a armas y posibles mejoras de seguridad para las políticas de armas de fuego. Tras estas tres reuniones se encabezará una mesa redonda en la que se discutirán las conclusiones alcanzadas a lo largo del día. Un castigo severo, el enojo de China por el robo de un dedo de una estatua de un guerrero de terracota en Estados Unidos. Esa es la demanda del gobierno chino a las autoridades estadounidenses luego de que un hombre robara un dedo pulgar de un guerrero de terracota que estaba siendo exhibido en Estados Unidos. La estatua de 2000 años de antigüedad y valuada en 4.5 millones de dólares es parte de un préstamo de un conjunto de 10 figuras al Instituto Franklin de Filadelfia en Estados Unidos. La estatua de 2000 años de antigüedad y valuada en 4.5 millones, pues la semana pasada un hombre identificado como Michael Ruana fue acusado de robar y ocultar el dedo, aunque fue liberado bajo fianza. El ejército de los guerreros de terracota es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de China. De acuerdo con los documentos judiciales, Ruana, de 24 años, asistió a la fiesta de Sweater Film que se desarrollaba en el Instituto Franklin el día 21 de diciembre pasado, cuando se las arregló para ingresar a la sala donde estaban siendo exhibidos los guerreros de terracota. El joven usó un teléfono móvil como linterna y se tomó una selfie con uno de los guerreros, de acuerdo con la agencia estatal china Xinhua, que cita al FBI. Luego supuestamente puso su mano sobre la mano izquierda de la estatua y algo se rompió. se guardó la pieza en el bolsillo y se fue. El personal del museo notó la desaparición del pulgar recién el 8 de enero y el FBI investigó lo sucedido y llegó a Ruana, quien admitió que había guardado el pulgar en el cajón de un escritorio de su casa. Y bueno, pues el día de ayer el director del Centro de Promoción de Patrimonio Cultural de Shaanxi, la organización gubernamental que prestó las estatuas, condenó energéticamente al Instituto Franklin por ser descuidado con las estatuas, informó el canal de noticias chino CCTV. Y el héroe de 15 años del tiroteo de Florida le dispararon y siguió bloqueando la puerta. Se llama Anthony Borges, tiene 15 años y el pasado miércoles 14 de febrero salvó la vida de sus compañeros de clase durante el tiroteo de Florida. Nicolás Cruz, el autor de la matanza, intentó traspasar una puerta que el joven Borges se lanzó a bloquear con su cuerpo. La heroicidad le valió 5 disparos, de los que ahora se recupera en el hospital. Ninguno de sus 20 compañeros en el Marjorie Stoneman Douglas High School fue herido. Así lo contó Carlos Rodríguez, su mejor amigo, al programa Good Morning America. Borges fue el único que se atrevió a acercarse a la puerta a echar el cerrojo. Después de recibir los 5 balazos en la espalda y las piernas, siguió sujetando la puerta con su propio peso. No sabíamos qué hacer, explicó Rodríguez. Él tomó la iniciativa solo para salvar a los demás. El padre de Borges, Roger, recibió una llamada de su hijo poco después en los que le contó que le habían disparado. Según ha explicado su familia, tiene heridas en ambas piernas, la espalda atravesada por una bala y la parte alta del fémur destrozada. Hablé con él justo cuando estaba en el suelo y acababa de recibir los tiros, contó Roger Borges a la CNN. El día domingo, la policía local visitaba a Borges en el hospital y lanzaba un mensaje por Twitter. Afortunadamente se está recuperando, pero tiene un largo camino por delante y necesitará varias operaciones quirúrgicas, es lo que escribían. Para poder costearlas, la familia de Borges ha puesto en marcha una campaña en GoFundMe que ya ha conseguido más de $300,000. El tiroteo dejó al menos 17 fallecidos, en el que ya es de mi octavo en lo que va en el año de Estados Unidos, y el autor de 19 años, Nicolás Cruz, era un exalumno que utilizó un rifle semiautomático con varios cargadores con munición. Y en información deportiva, pacto de caballeros, el acuerdo secreto que someten los futbolistas profesionales en México en contra las leyes laborales y los estatutos de la FIFA. En casi todo el mundo, cuando termina el contrato de un futbolista profesional, puede elegir con quién emplearse de nuevo, pero no es así en México. En este país, la vida en las canchas de los jugadores se rige por el llamado pacto de caballeros, un acuerdo no escrito entre directivos y dueños de equipos que impide a los futbolistas contratar libremente con clubes mexicanos y extranjeros. El pacto contraviene las reglas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado de la FIFA, que desde 1995 garantiza la libertad de empleo a los profesionales del soccer. A pesar de eso, el convenio irregular se aplica en México, donde los futbolistas que quieran cambiar de equipo deben entregar una compensación al club donde laboran o donde laboraban. Si no lo hacen, quedan fuera de la liga profesional, y si consiguen empleo en un circuito extranjero, difícilmente pueden recontratarse en el país. Cuando quieren regresar, deben contactar al último equipo mexicano que les empleó para que avale su reincorporación a la liga, siempre y cuando pague una cuota de retorno. ¿Cómo la ven? y el pacto de Zidane con Cristiano Ronaldo. Una vez más, Zidane tuvo que explicar si su decisión de sustituir a Cristiano Ronaldo en el partido contra el Real Betis estaba consensuada con el portugués. En la rueda de prensa previa al partido de la Liga aplazado ante Leganés, Zidane confirmó que no hay problemas con Cristiano Ronaldo, pese a los gestos y caras de Cristiano Ronaldo. No sé cuántos años hace que juega 70 u 80 partidos seguidos y no para. Llega un momento en que es necesario para él y para el equipo. Cristiano está mejor haciéndolo así y claro que lo hablamos para el bien de todos, aseguró. Igualmente defendió a Gareth Bale, al que algunos sectores acusan de la falta de intensidad. No creo que le falte actitud a Gareth, es como es, intenta hacer lo mejor posible, se habla mucho, pero lo que pido a todos los jugadores es que den lo mejor para el grupo y el equipo, y él lo intenta, zanjó la cuestión. Nombres propios: Zidane habló de Marco Asensio. Es un jugador importante que en pocas ocasiones hace la diferencia. Sabemos qué jugador es muy joven y aún no ha llegado a su techo. Puede progresar mucho y es un jugador determinante como muchos aquí. Ojalá que siga para nosotros. Zidane negó que Marco Asensio esté por detrás del Benzema y Vale en sus preferencias, haga lo que haga. También dice: yo veo a todos mis jugadores al mismo nivel, son todos importantes, cada uno con sus cualidades y con sus cosas. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Ravi. Tienes una cita muy especial todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Ravi. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estrellas, contigo en la diversión. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, tenga consideración al emitir sus opiniones, su sinceridad puede ser hiriente y agresiva, no todos tienen la misma sensibilidad. En el amor, entienda que por más que siga sosteniendo esa relación amorosa, no funcionará. En la riqueza salen a la luz propuestas innovadoras que definirán su futuro laboral, no las rechace. En el bienestar, bríndese tiempo para sus necesidades espirituales, tome distancia de su rutina cotidiana. Para el signo de Tauro, en este día trate de alejarse de las tentaciones que puedan guiarlo por el camino equivocado. Con su fuerza lo logrará. En el amor, con la luna en su signo, tenga cuidado con lo que hace o dice a su alma gemela si no quiere sufrir las consecuencias. En la riqueza tendrá dudas sobre esa propuesta que le han presentado, así que asesórese y luego decida el rumbo a seguir. En el bienestar, por la noche no permita que las cuestiones de trabajo lleguen a invadir su mente. Para el signo de Géminis, enojándose con todo el mundo no gana nada, cambie su humor y comprenda que con esa actitud no logrará lo que quiere. En el amor es una jornada donde su corazón se combinará explosivamente con un deseo desenfrenado de sensualidad y pasión. En la riqueza seguramente su jefe le requiera demasiado, busquen juntos una orden de prioridades. En el bienestar procure descansar y comer muy liviano, de lo contrario su organismo se lo hará notar. Para el signo de Cáncer, empezará el día con el convencimiento de introducir nuevos cambios en su forma de actuar. No dude, ya que es el momento de hacerlo. En el amor, quite la frialdad que existe en su relación, de lo contrario se sentirá frustrado. En la riqueza evite las distracciones, hoy deberá priorizar el plano económico. En el bienestar, en la tarde propóngase pasear y relaje su mente del estrés diario. Para el signo de Leo, momento para que acepte los consejos que le da la gente que lo quiere, lo ayudarán a cambiar su forma de pensar. En el amor, anímese a declararle su amor a esa persona, como usted ya sabe, es su pareja ideal. En la riqueza, mantenga su posición laboral y aplica su energía en lo que desea y pronto lo conseguirá. En el bienestar, invierta en un tratamiento de belleza o en algo que le ayude a mejorar su aspecto personal. Y nos vamos ahora con el signo de Virgo. Deberá poner en práctica sus capacidades de motivación en todas las situaciones que puedan incentivar a su creatividad. En el amor, si quiere fortalecer esa nueva relación que comenzó, procure ser más sincero en el amor. En la riqueza, piense con cautela antes de tomar decisiones relacionadas con las finanzas o con el trabajo. En el bienestar, libérese de la rutina, incorpore un modo más libre y creativo en su vida. Para el signo de Libra, no dude, ya que será el momento para compartir sus inquietudes antes de hablar o actuar. Solicite opiniones diversas en su entorno. En el amor, prepárese, ya que ciertas tensiones con sus familiares se harán presentes durante este día. En la riqueza, dé pasos seguros, en vez de tomar decisiones impulsivas, sea más conservador. En el bienestar, el amor propio es muy importante, no dude y cómprese aquellos productos de belleza. Para el signo de Escorpión, intente conservar una sola dirección y ponga toda su energía en lo que realmente quiere. De esta forma podrá alcanzar lo que desea con mucha rapidez. En el amor, tome contacto con ese amigo, la calidez de su afecto nutrirá su espíritu. En la riqueza es una jornada óptima para realizar o concretar los negocios que tiene en mente desde hace tiempo. En el bienestar, en caso de estar preocupado por algún tema de su salud, no dude y vaya a su especialista. Para el signo de Sagitario, se sentirá menos angustiado si comienza a vivir el presente de otra manera. No quiera revivir sus viejas historias, abandone su pasado. En el amor, para Sagitario, momento para que converse con su enamorado la idea de planificar una unión sólida entre las familias de ustedes. En la riqueza, un descuido podría romper su presupuesto, formule bien las cuentas hogareñas. En el bienestar, no se empecine con el trabajo, de esta forma solo conseguirá aumentar su nivel de agotamiento. Para el signo de Capricornio, en ningún momento se olvide que si es fiel a usted mismo, podrá disfrutar de la vida sin problemas. En el amor, cuenta con el apoyo de su alma gemela frente a ese conflicto que lo persigue. En la riqueza, podrá incrementar el número de sus ingresos monetarios usando un nuevo estilo en los negocios. En el bienestar, con una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido, podrá depurar su cuerpo. Para el signo de Acuario, empiece a interpretar los mensajes de sus propios sueños y esto lo ayudará a conocerse mejor y sintonizar con su inconsciente. En el amor, si se encuentra solo, procure ver desde otra perspectiva el amor. En la riqueza, procure asumir un nuevo rol en las relaciones laborales y así logrará concretar sus planes. En el bienestar, en caso de sufrir alguna dolencia o malestar, hágase ver y cumpla con el tratamiento. Y bueno, por último nos vamos con el signo de Piscis. Cuando decida fijar los objetivos, deberá considerar los inconvenientes posibles y adecuar sus ideas a los recursos con los que cuenta. En el amor, evite que sus actitudes confundan a su pareja. La inseguridad pesa sobre las emociones y también sobre los sentimientos. En la riqueza, intente manejarse con mucha independencia, así logrará generar valiosos acuerdos comerciales. Y en el bienestar, por más que se sienta cansado, acepte esa invitación, le hará bien despejarse de la rutina.

es más fácil esperar que tú me quieras, a que esperes que algún día yo te vea. Yo daría toda mi vida por mirarte, y mi muerte porque un día me quisieras. Tú puedes ser la luz de mi camino. Prometo estar contigo hasta que muera. Simplemente solo dame una esperanza, que yo sin verte te daré mi vida entera. Amor del alma, en el silencio de mi oscuridad te veo. Tú eres linda, tú eres buena y tú eres santa, y eso es justamente lo que yo deseo. Amor del alma, ¿qué me importa si jamás he de mirarte? Si es más fácil esperar quieras, que yo sin verte te daré mi vida entera. Amor del alma, en el silencio de mi oscuridad te veo. Que eres linda, que eres buena, que eres santa, y eso es justamente lo que yo deseo. Amor del alma, ¿qué me importa si jamás he de mirarte? Si es más fácil esperar que tú me quieras, que yo sin verte te daré mi vida entera. Que yo sin verte te daré, amor del alma. Amor del alma. Amor del alma. Amor del alma. Amor del alma. Amor del alma, amor del alma, amor del alma. Música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:31, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Pero antes le tengo una noticia fuera de lo común. Yo creo que ustedes ya han escuchado, o tal vez no lo han escuchado, y han visto alguna imagen de alguna momia que parece que está gritando, porque tiene pues todas las facciones como que está sufriendo, que está abriendo la boca y como de dolor, ¿no? Y bueno, pues aseguran haber resuelto el misterio de esta momia que grita, que así es como le llama. Si ustedes ahorita googlean la momia que grita, pues les va a aparecer la imagen de esta momia que fue encontrada hace más de 100 años. Y bueno, su expresión de espanto y de dolor ha sido la fascinación de todos los arqueólogos que llevan más de un siglo tratando de resolver el enigma de la llamada momia que grita. ¿Y quién era este hombre y por qué sus restos quedaron embalsamados con ese gesto descarnado? Esa es la pregunta, ¿no? Pues a ambas preguntas les sobraban pistas y les faltaban algunas certezas, pero hoy en día ya tienen más información, porque en los últimos días un grupo de arqueólogos egipcios liderados por Zahi Hawass señalaron que esta momia, que fue encontrada en el año de 1881 y técnicamente era conocida desde entonces como el hombre desconocido E, era realmente Pentaur, que era el hijo que conspiró en contra de su padre, que era el poderoso faraón Ramsés III, para quedarse con el trono. O sea que el hijo quería más que nada que pues quedarse pues con el trono del papá, y lo que hizo fue un complot y trató de matar a su papá. Bueno, eso es lo que han descubierto, porque extrajeron el ADN de la momia de Ramsés III, que esta también fue descubierta en 1886, y al compararla con la momia del hombre desconocido E, o la momia que grita, los resultados revelaron que el primero era el padre del segundo. Y entonces, después de eso, pues ya empezaron a encontrar pues lo que había sucedido, ¿no? Y esta investigación se viene desarrollando desde hace varios años por un proyecto que se llama Proyecto de Momias Egipcias, y reveló no, pues no solamente la identidad, sino las razones de su estado. ¿Por qué creen ustedes que está gritando, tiene esa facción? A ver, rápido, rápido, rápido, contesten. Si dijeron porque lo ahorcaron, están en lo correcto. Pues lo que han descubierto es que fue eso, ¿no? Aparte de que era una momia que la encontraron en un lugar, pues donde embalsamaban a los reyes. Entonces decían, ¿cómo es posible que una persona que trae una ropa impura, que también traía, pues, la momia que grita, porque está en este lugar, ¿no? Donde sepultaban pues a gente demasiado importante. Y entonces pues ahí es donde descubrieron de que sí era hijo de Ramsés III, y dicen que pues el Ramsés III, el papá, pues lo que descubrieron fue que sufrió un serio ataque con un cuchillo que le habían destrozado la columna vertebral. Y la segunda información que tuvieron acerca de la momia que grita es que tenía señales de haber sido ahorcado. Y en los papiros que relataban la conspiración, llamada la conspiración del harén, se señalaba que Pentaur había sido condenado a la horca cuando fue sorprendido que cuando iba a ejecutar el complot. ¿Cómo la ven? Qué malo, ¿verdad? Desde entonces, imagínense, pues las ganas de estar en el poder, no importa, no matter what, ¿no? Si matan al papá, ¿qué es lo que pensaba hacer esta momia? Bueno, esta persona. Y por eso fue que tiene esa apariencia, ¿no? De que fue ahorcado, y por eso muestra ese rostro con dolor. Y la verdad es que sí es, da miedo. Ver la fotografía da miedo. Pero bueno, es lo que han resuelto, y bueno, esa es la información que les tenía. Y ahora sí, vámonos a un cambio drástico y vamos a hablar de cosas bonitas, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del tema del día, así que vayan por su papel y lápiz. la verdad que yace tras las ilusiones. Y bueno, ese es el apartado número 4 y continuamos en el capítulo número 30. Les voy a empezar a leer. Atacarás lo que no te satisfaga y así no te darás cuenta de que fuiste tú mismo quien lo inventó. Tu batalla es siempre con las ilusiones, pues la verdad que yace tras ellas es tan hermosa y tan serena en su amorosa dulzura que si fueses consciente de ella, te olvidarías por completo de tus defensas y te apresurarías a echarte en sus brazos. La verdad jamás puede ser atacada, y tú sabías esto cuando inventaste los ídolos. Los concebiste precisamente para olvidarte de este hecho. Lo único que atacas son las ideas falsas, nunca las verdaderas. Los ídolos son todas las ideas que concebiste para llenar la brecha que tú crees se formó entre lo que es verdad y tú. Y las atacas por lo que crees que ellas representan. Pero lo que yace tras ellas no puede ser atacado. Los dioses que inventaste, opresores e incapaces de satisfacerte, son como juguetes infantiles descomunales. Un niño se asusta cuando una cabeza de madera salta de una caja de resorte al este abrirse repentinamente, o cuando un oso de felpa suave y silencioso emite sonidos a él apretarlo. Las reglas que él había establecido para las cajas de resorte y para los osos de felpa le han fallado y le han hecho perder el control de lo que le rodea. Ahora tiene miedo, pues pensó que las reglas lo protegían. Ahora tiene que aprender que las cajas y los osos no lo engañaron, ni violaron ninguna regla, y que lo ocurrido no quiere decir que su mundo se haya vuelto caótico y peligroso. Es él quien estaba equivocado. No comprendió bien qué era lo que lo mantenía a salvo y pensó que eso lo había abandonado. La inexistente brecha se encuentra repleta de juguetes de innumerables formas. Cada uno de ellos parece violar las reglas que estableciste para él. Sin embargo, ninguno de ellos fue jamás lo que tú pensabas que era. Y así, no pueden sino dar una impresión de que violan las reglas de seguridad que estableciste, toda vez que éstas son falsas. Mas tú no estás en peligro. Puedes reírte de los muñecos que saltan de cajas de resortes y de los juguetes que emiten sonidos, de la misma manera en que lo hace el niño que ya ha aprendido que no supone ningún peligro para él. Sin embargo, mientras le guste jugar con ellos, seguirá percibiéndolos como si respetaran las reglas que él estableció para su propio deleite. Por lo tanto, todavía habrá reglas que dichos juguetes parecerán violar y como consecuencia de ello, él se asustará. Mas, ¿está él realmente a merced de sus juguetes? ¿Y pueden esos realmente suponer una amenaza para él? En realidad, la realidad obedece las leyes de Dios y no las reglas que tú mismo estableces. Son sus leyes las que garantizan tu seguridad. Las ilusiones que creas con respecto a ti no obedecen ninguna ley. Parecen danzar por un rato al compás de las leyes que tú promulgaste para ellas, mas luego se desploman para no levantarse más. No son más que juguetes, hijo mío, de modo que no lamentes su pérdida. Su danza jamás te brindó felicidad alguna, pero tampoco eran cosas que pudiesen asustarte o mantenerte a salvo si respetaban tus reglas. Las ilusiones no deben ni apreciarse ni atacarse, sino que simplemente se deben considerar como juguetes infantiles, sin ningún significado intrínseco. Ve significado en una sola de ellas y lo verás en todas. No veas significado en ninguna y no podrán afectarte en absoluto. Las apariencias se engañan precisamente porque son apariencias y no la realidad. No les prestes atención, sea cual sea la forma que adopten. Lo único que hacen es distorsionar la realidad y producir temor, debido a que ocultan la verdad. No ataques lo que tú mismo hiciste a fin de ser engañado, pues eso demostraría que has sido engañado. El ataque tiene el poder de hacer que las ilusiones parezcan reales, mas en realidad no hace nada. ¿Quién podría tener miedo de un poder que no tiene efectos reales? ¿Qué podría ser dicho poder sino una ilusión que hace que las cosas parezcan ser como él mismo? Observa calmadamente sus juguetes y comprende que no son más que ídolos que no hacen sino danzar al compás de vanos deseos. No los veneres, pues no existen. Cuando atacas, no obstante, te olvidas de esto. El Hijo de Dios no necesita defenderse de sus sueños. Sus ídolos no suponen ninguna amenaza para él. El único error que comete es creer que son reales. Mas, ¿hay algo que las ilusiones puedan lograr? Lo único que las apariencias pueden hacer es engañar a la mente que desea ser engañada. Mas tú puedes tomar una decisión muy simple que te situará por siempre más allá del engaño. No te preocupes por cómo se va a lograr esto, pues eso no es algo que puedas entender. Pero sí verás los grandes cambios que se producirán de inmediato, una vez que hayas tomado esta simple decisión, que no deseas lo que crees que un ídolo te puede dar, pues así es como el Hijo de Dios declara que se ha liberado de todos ellos, y por lo tanto es libre. ¡Qué paradójica es la salvación! ¿Qué otra cosa podría ser sino un sueño feliz? Lo único que te pide es que perdones todas las cosas que nadie jamás hizo, que pases por alto lo que no existe y que no veas lo ilusorio como si fuese real. Se te pide únicamente que permitas que se haga tu voluntad y que dejes de buscar las cosas que ya no desees. Y se te pide también que permitas que se te libere los sueños de lo que nunca fuiste y desistas de tu empeño de querer sustituir la voluntad de Dios por la fuerza de los deseos vanos. Llegado a este punto, el sueño de separación empieza a desvanecerse y a desaparecer. Pues aquí la brecha inexistente comienza a percibirse libre de los juguetes de terror que tú inventaste. Esto es lo único que se te pide. Alégrate, en verdad, de que la salvación no pida mucho, sino de que pida tan poco. En realidad no pide nada, y aún en las ilusiones solo pide que el perdón sea el sustituto del miedo. Esa es la única regla para tener sueños felices. La brecha se vacía de todos los juguetes de temor, poniéndose así de manifiesto su irrealidad. Los sueños no sirven para nada, y el Hijo de Dios no tiene ninguna necesidad de ellos. No le ofrecen ni una sola cosa que él pudiera jamás desear. El Hijo de Dios se libera de las ilusiones por su propia voluntad y simplemente se le restaura a lo que él es. ¿Qué podría ser el plan de Dios para su salvación, sino un medio para darse a sí mismo su Hijo? Y bueno, aquí finalizamos este apartado. Está muy, muy interesante. Nuevamente nos habla de los ídolos, de las ilusiones y la verdad que yace tras estas ilusiones, que es el título, ¿no? Constantemente nosotros vamos por la vida, ¿no? Experimentando muchas, muchas cosas. Cada día pues nos podemos encontrar tal vez con momentos buenos, agradables, malos, llenos de miedo, ¿no? Entonces, todo este tipo de clasificaciones que estamos haciendo, pues nuevamente nos hace ver que estamos cayendo en el mundo de las ilusiones, que estamos cayendo en el mundo de la veneración de los ídolos, ¿no? El que nosotros asumamos ciertas cosas no quiere decir que sean ciertas. Lo único que quiere decir es que estamos creando estos muñecos, como nos dice el libro, en nuestra mente y que nos asusta, ¿no? Aún sabiendo de que no son ciertos, de que es un muñeco, que tal vez que de repente abres una cajita y salta y te asusta y dices, ah, pero es un muñeco, ¿no? No significa nada. Lo mismo pasa con nuestra mente, que así saltan esos pensamientos que vienen, parece, de la nada y que dices tú, bueno, ahí están y porque ahí están, pues puede ser que sea cierto. Y no, no son para nada cierto. Hay que estar despiertos a este tipo de pensamientos, a este tipo de emociones, y hay que recordar que vienen de esta cajita, ¿no? Esta cajita, este monito, que tú lo hiciste, que tú lo creaste, y que no viene de forma externa. Constantemente estamos pensando de que nosotros somos víctimas y que a nosotros nos atacan. Si me duele a mí es porque alguien me hizo que me doliera. Si tengo miedo es porque alguien me está haciendo que yo tenga miedo. O sea, siempre vamos a encontrar formas de justificar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero cuando alejamos ese mundo de ilusiones y todos esos ídolos, pues lo único que va a haber en tu mente va a ser serenidad y va a haber paz. Y eso yo creo que es lo que todos queremos y todos los tenemos. Pero mientras sigamos pensando en que hay algo que nos ataca, en que tenemos miedo o que no tenemos el control de las cosas, pues vamos a seguir experimentando cosas que no nos gustan. Por lo general, nos sentimos bien cuando creemos tener el control de la vida, cuando creemos tener el control de todo, ¿no? Uno se siente bien cuando dice, ok, tengo mi trabajo, estoy ganando lo que quiero, tengo eso, tengo lo otro, pero tengo el control. Cuando te quitan ese control, entonces tu mente está tratando de buscar una solución para que vuelvas a sentirte completo, ¿no? Conforme a lo que tenías. Y entonces es ahí cuando ya uno se siente a gusto. Y no debe de ser así. No debemos de buscar esas respuestas que realmente pues no nos van a dar esa paz. No nos van a dar esa sensación de serenidad. Esa paz que andas buscando no la vas a encontrar justificando o resolviendo los problemas que existen. Esa paz la vas a encontrar en el momento en que tú dices, ok, no hay ningún problema. Ok, lo que estoy viviendo, pues es perfecto. No lo voy a encontrar pero esto, pero lo otro, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, cuando te quites todas esas interrogantes y dices, ok, está bien, todo está bien, no hay problema. Entonces es ahí cuando realmente vas a experimentar esa paz y ese amor de Dios. El Espíritu de Dios siempre nos ha dicho, el libro pues está con nosotros, estamos hechos a su semejanza, ¿verdad? Entonces parece que nosotros queremos a fuerzas desviarnos de lo que estamos viviendo y de lo que somos. Somos más que nada, somos luz, somos amor, somos paz. ¿Por qué constantemente se nos olvida? No se nos olvida tener miedo, ¿verdad? No se nos olvida poner al ego por encima de todo. No se nos olvida eso. Pero sí se nos olvida lo más importante, que es lo que somos. ¿Por qué no traemos en lugar del ego al amor y a la aceptación? ¿Por qué no traemos en lugar del odio pues la compasión, ¿no? ¿Por qué no traemos todo lo contrario, que es lo que es la verdad? Porque a fuerzas queremos crear esos muñequitos saltarines y que nos asustan a cada rato cuando sabemos que son puros muñecos, que son pura ilusión, pues no existen. Bueno, pues ahí está el momento para que nosotros dejemos este mundo de ilusiones y realmente pues ver la realidad en la que obedece pues las leyes de Dios y no las reglas que nosotros hemos creado. Recuerda que la verdad pues yace detrás de las ilusiones. Y ese es el tema, la verdad que yace detrás de las ilusiones. Hoy tenemos esa oportunidad de recordarnos que más que nada, o que el miedo que tengas, o que el problema que tengas, pues que eres amor, que eres paz, que eres perfecto, que lo tienes todo. Y bueno, vamos a pasar con la lección del día de hoy. Es la lección 240, si no me equivoco. Y bueno, nos dice, el miedo de la clase que sea no está justificado. El miedo de la clase que sea no está justificado.

puedo mirar hacia el cielo contigo, no sé con quién. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. No de la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje un jugo súper sencillo y te va a ayudar a reducir la cintura. Por lo general, las mujeres nos preocupamos más por reducir la cintura que los hombres, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no sea apto también para los caballeros. Si tú también quieres reducir un poquito tu cintura, pues no lo dudes, ¿no? Y haz este juguito y también pues recordarles, ¿no?, que un poquito de ejercicio también ayuda y la buena alimentación sobre todo, ¿no? Pero si tú estás ahorita en una dieta o estás haciendo ejercicio que estás haciendo al gym o yoga, qué sé yo, ¿no?, estás cambiando tu alimentación para mejorar pues también tu salud y también para bajar de peso, pues este jugo no lo puedes dejar de preparar. Así que ya sabes, hazlo, ¿ok? Te va a ayudar a reducir la cintura de manera natural, sin tener que ir pues a una clínica que te hagan pues miles de tratamientos. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Ahí te van los ingredientes. Necesitas media taza con melón picado. De preferencia que sea el verde, el melón chino. Si no tienes el melón verde, no importa, que sea el normalito, ¿no? Color naranja. También necesita el color naranja, el color melón, ¿verdad? Y bueno, también necesitas un limón, el jugo de un limón, un pepino mediano y un trozo de jengibre fresco. Nuevamente te repito los ingredientes: media taza con melón picado, un limón, el jugo de un limón, un pepino mediano y el trozo de un jengibre fresco. Y también se recomienda que agregues un poquito de agua. Yo te recomiendo que agregues un vasito con agua y así te sale más jugo y se tritura bien. Y bueno, lo que vas a hacer, vas a añadir en la licuadora el melón, el jengibre picado en trocitos pequeños, al igual que el pepino. El pepino lo vas a poner con todo y la cáscara, así que hay que lavarlo muy bien, desinfectarlo y los vas a poner a licuar. Se recomienda que tomes un vaso media hora antes de la comida principal por una semana. Por ejemplo, si tú al mediodía es cuando comes más, ahí es donde vas a tomar el jugo y lo vas a hacer por una semana. Esto te va a ayudar a que obviamente desintoxiques tu cuerpo y a que la comida que hayas ingerido pues la metabolice muy bien tu organismo, tu sistema digestivo, y puedas bajar de peso de forma natural. También se recomienda que descanses 7 días y lo vuelvas a repetir otra semana y así sucesivamente, ¿no? Depende de cuánto quieras bajar de peso o cómo esté tu dieta. Es así como lo tienes que hacer, ¿ok? Así es sencillísimo está este juguito. Háganlo y después me dicen, ¿no? Se toman fotografías del antes y el después para ver cuánto tiempo les tomó bajar pues de peso y también de reducir su cintura. Hay que medirse, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula La llama y el maestro. Thank you.